marcha Hispalis, Hispalis, de nuestro llorado Pascual González, el eterno pregonero de Sevilla, que se nos fue hace muy, muy, muy poquito y nos ha dejado montones de trabajo sobre la Semana Santa, sobre todo, magnífico, y se quedó en el cajón el pregón de Sevilla. Buenos días a toda la audiencia de Radio Brique de este programa de Aires de Pasión. Mañana de Martes Santo, un poco lluviosa. Esperemos que los días vayan cambiando y tornándose buenos desde de hoy ya hasta mañana. Buenos días, Emanuel Naranjo. Hola, buenos días, Legario. Estamos un poquito... Ya estamos en puerta, perdón. Ya estamos en capilla. En capilla. Los nervios ahora empiezan ya a aflorar más que nunca. Y bueno, ahí estamos ya con todo medio preparado ya para nosotros, para el Jueves Santo y Viernes. Uh-huh. Y me imagino que la hermandad del cautivo pues también estará ya... Sí, el cautivo anoche estaban dando ya los últimos retoques, habían puesto ya al señor encima de su paso. Uh-huh. Estuve hablando yo con ellos, ya bastante tarde cuando hablé, estaban ya dándole los últimos anclajes al señor para empezar a montar candelería y exornos florales. Ellos van más tarde porque normal, la parroquia hay cultos y lo tienen que hacer ahora que esté aquello despejado. Uh-huh. Y hablando de una banda y marcha buena, tenemos nosotros al otro lado del teléfono a Juan Pablo de la agrupación musical Nuestra Señora de la Salud de Castro del Río. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo está buenos el tiempo días. Por ahí en Castro del Río? Pues el tiempo ahora mismo parece que no está muy mal. Por Castro no está muy mal, pero la cosa parece que para el día de hoy va a estar regular la tarde, pero bueno, esperemos que Dios uh-huh. quiera que mejore y puedan salir a hacer estación de penitencia. ¿Ayer hubo estación de penitencia ahí en Castro del Río? En Castro ayer lo que salieron es las cortas romanas uh-huh. de dos hermandades, tanto de la Vera Cruz como del Santo Entierro, se unen el lunes y salen las cortas romanas y hacen varias ofrendas florales en la parroquia del pueblo. Ajá, no hubo pasos que dificultara la lluvia, entonces. Uh-huh. No hubo problema. Bueno, hay que decir que la banda de Nuestra Señora de la Salud es la que acompañará a nuestro padre Jesús Nazareno el próximo Jueves Santo por la calle de Ubrique. A ver si ya tenemos suerte. Yo este año parece que sí vamos a tener toda la suerte que no tuvimos años anteriores y por la lluvia. Y este año pues parece que la lluvia va a dar una tregua el jueves y el viernes santo por lo menos, y el miércoles también por la tarde. Y ya esperamos que escuchar los sones de esta magnífica banda pues, uh-huh. por la calle ubriqueña. Es que nosotros tenemos, la verdad que tenemos muchas ganas de poder tocar, porque nos quedamos con ese sabor agridulce del último año uh-huh. y después ya la pandemia que se nos metió por medio, y la verdad que tenemos bastantes ganas de disfrutar de Ubrique y del paso. ¿Cómo se han vivido estos dos años en esa banda de Castro del Río? Pues han sido dos años bastante duros, porque con el tema, claro, por supuesto la pandemia, la gente con el miedo, nosotros tampoco no nos atrevemos a poner ciertos ensayos, porque dice, vaya a ser que por lo que sea se contagie alguien y se pueda ir esto a peor, pero gracias a Dios nosotros, hombre, dentro de lo que cabe, no ha estado la cosa muy mal del todo, pero el tema de banda en general ha estado... Porque la gente eso pierde un poco la ilusión, parece que se le da la ilusión a la gente, pierde la constancia de ensayo, pero vamos, nosotros hemos podido seguir adelante y ahí estamos con la lucha y vamos eso, ya intentar disfrutar de esto que tanto nos gusta uh-huh. a todos los cofrades. ¿Cuántos componentes vamos a poder tener aquí en Ubrique? Pues estaremos aproximadamente sobre unos 70. Uh-huh. ¿Y ya os habéis estrenado ya la entrada de Semana Santa ya o...? Sí, estuvimos el Domingo de Ramos en la Hermandad de la Estrella en Espejo. Ajá. Tocamos a la borriquita. Y ahora también, creo que mañana también tenéis por aquí en la... Sí, esta noche tocamos en Torre Don Jimeno, en un pueblo de Jaén. De Jaén. Uh-huh. El miércoles santo vamos a San Roque, a Cádiz. El jueves vamos a Ubrique. El viernes vamos a Morón de la Frontera. Uh-huh. Y luego el domingo de Resurrección tocamos allí en Castro del Río, allí en este pueblo. Y después tomaréis un complejo vitamínico o algo, ¿no? Porque... Tanta salida, la verdad es que al final la fuerza se merma un poco, ¿no? No, esto a los que nos gusta tanto, al revés. Cada día que pasa parece que va la cosa mejor, porque y más con las ganas, es que hay muchas ganas. la gente tiene muchas ganas de tocar y a ver, estamos todo el año trabajando para esta semana, todo el año entero trabajando nada más que para esta semana. Uh-huh. Y la verdad que eso, hay muchas ganas. ¿Qué impresión se llevaron ustedes en lo poco que pudieron estar aquí en Ubrique cuando hace ya en el año 2019 hicieron ese recorrido por las calles y cómo fueron ustedes acogidos aquí en la iglesia cuando llegaron? ¿Qué impresión se llevaron ustedes? Nosotros nos sentimos muy acogidos por el pueblo, muy acogidos, y la hermandad con nosotros se portó muy bien y la verdad que, hombre, disfrutamos lo poquito que se pudo. Uh-huh. Lo poquito que se pudo se disfrutó bastante. Aquí, desde luego, lo que pudimos oír gustó bastante. Gustó bastante a todas las personas que estaban dentro de la iglesia, a todos los que se pudieron refugiar dentro. Gustó bastante y, claro, hemos seguido. Estamos deseosos de oír detrás de nuestro Padre Jesús a esa magnífica banda que esperemos nos deleiten este Jueves Santo, si Dios lo quiere, que yo creo que que vamos a tener la suerte de poder disfrutar como nunca en estos 3 años. ¿Tenéis ilusión por venir? Hombre, por supuesto. Eso es que la ilusión hay que tenerla siempre, de ir a cualquier sitio, eso, a tocar, porque claro, nosotros que es lo que nos mueve. Uh-huh. Y ver una imagen y ver la gente, las emociones que se sienten en ese momento, y hombre, muchas ganas. Hay que decir, por si no lo han dicho ya, que este año recorrido lo hemos cambiado un poco, vamos a pasar por todo el centro del pueblo, por el casco antiguo. La verdad es que allí, pues yo creo que el recorrido da para que zonéis allí. Va a sonar bien. Sí, yo creo que allí va a sonar muy, muy bien y bueno. Muy bonito. Ya lo veréis que sí. Pues bien, Juan Pablo, te esperamos el Jueves Santo aquí para disfrutar de esa banda tras nuestro Jesús Nazareno esta noche luminosa del Jueves Santo. Muchas gracias y un abrazo desde Ubrique. Venga, gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Y bien, seguimos en nuestro programa. Se ha incorporado en estos momentos Cristóbal Franco Sevilla, de hermano mayor de nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenos días. ¿Cómo van esos preparativos? Bueno, esos preparativos, anoche precisamente nos dieron cerca de las 2 de la mañana preparando la luminaria del paso. Y pues este año llevamos una luminaria, llevamos todo nuevo, como quien dice, paso, luminaria, y hay que adaptarlo a las circunstancias del recorrido. Uh-huh. Entonces, pues la luminaria hemos tenido que modificar bastante para que pase precisamente por los sitios más estrechos por los que pasa el cautivo. ¿Ah? ¿Ha costado bastante trabajo adaptarse a este pequeño...? Pues sí, porque la verdad es que teníamos hasta el último momento de quitarlo y poner otro tipo de luminaria, incluso poner la luminaria del paso grande, que sí, con esa sí, un paso sin problema. Pero al final lo hemos conseguido adaptar de manera de que está un poco todo más junto, más apretado, digamos. Uh-huh. Pero claro, va con los guardabrisas y entonces pues queda más bonito. ¿Está el señor ya encima del paso? Está, sí, ayer también se montó porque ayer hicimos el traslado del paso. Por cierto, tuvimos que esperar, que estaba un poquito como lloviendo. Sí, un poquito, ¿no? Y, un poquito. Y bueno, al final se pudo hacer el traslado del paso, y ya lo primero que hacemos es montar la imagen del Cristo para que ya todo se monte conforme está el Cristo en torno a él. ¿Cuántas papeletas de sitio habéis repartido este año? Pues tenemos repartidas, eran 145. Uh-huh. A ver, 145 adultos y 21 niños, si no me equivoco, el último recuento. Seguramente habrá entrado alguna más que yo no, como eso lo he llevado otro el tema, pero vamos, más o menos por ahí anda. Uh-huh. ¿Lleva el mismo cantidad de otros años? Bueno, pues más o menos pues por ahí, porque normalmente tenemos una media de 130 adultos, de 130 penitentes adultos. Sí, más o menos por el estilo. Parece que hay gente nueva, hay gente nueva que quiere tener esta experiencia nueva, ya sea por promesa, porque quiere tener esa experiencia, y algunos pues ya que van siendo más mayores, pues que a lo mejor pues deciden no hacerlo. También con el itinerario nuevo de este año, que es un poco más largo, pues quizás a lo mejor alguien se ha dicho, pues mire, pues este año no lo voy a hacer porque parece más largo, lo que sea, pero bueno, en definitiva vamos 145, un montón de penitentes. Sí, un buen cortejo. ¿Y costalero? Costalero 32 costaleros. ¿Yo vi algún estreno este año? Bueno, yo creo que todo, ¿no? Pasó en el luminario de todo eso para nosotros un estreno. Bueno, el hermano mayor sigue siendo el mismo. todo es la luminaria para nosotros es nuevo todo. Y bueno, el paso el multiuso que nosotros le decimos. Pero bueno, no viene bien para todos los que le hagan falta, claro, para todos, claro. Todas las hermandades que le hagan falta. Y nada, y a disfrutar este año como sí, el que más. Y esperando el Sonus Floral ya, nada más, ¿no? Sí, nos lo traen esta tarde-noche, vamos directamente, nos lo traen, nos hemos encargado la floristería, nuestra floristería, y nos lo traen a las 9 de la noche, y a las mismas 9:30, pues empezaremos a poner el Sonus Floral. Uh-huh. Que siempre lo podemos poner el mismo martes, claro. De, y bueno, ya veréis a ver cómo os gusta. Mañana acabará de tener la apertura de la parroquia para que la gente que quiera ir a... Mañana desde las 9 de la mañana está abierta la parroquia, está el paso en exposición, para que todo el mundo pueda visitarlo y hacer sus ofrendas o lo que quiera. Hay que recordar que mañana la misa es a las 7. A las 7 de la tarde, sí, se ha adelantado una hora con respecto a lo que suele ser habitual la misa allí de... Nosotros la llamamos la misa del cautivo. Sí, claro. Porque es para en torno a él, vamos. Y la ponemos a las 7 para que más o menos después a las 8 es cuando damos paso a todos los hermanos penitentes que para entrar a hacer la estación de penitencia para que ya se vayan preparando y a las 9 la salida. Que también se adelanta una hora, ¿sí? Se adelanta una hora por el tema del nuevo itinerario. Pues recuérdanos para los oyentes el itinerario para que todo el mundo esté y pueda escoger el sitio donde ponerse, ¿no? Porque este año hay bastante sitio donde ponerse. Estará la que cosa más le guste, que puedan elegir. Está la cosa para elegir. Pues bueno, salimos a las 9 de la noche, dirección la calle El Agua hacia abajo, la calle San Sebastián, llegamos a la Plaza del Jardín, visitamos el Templo del Jesús, luego giramos hacia la calle Jesús Nazareno, Toledo, la Trinidad, ya subimos nuestro recorrido habitual, que es la calle Nevada, hacia arriba, Peñón, San Antonio, donde también hacemos visitas a San Antonio, claro. La ermita de San Antonio, seguimos el paso hacia adelante y llegamos al San Juan. Ahí en el San Juan giramos hacia la derecha y vamos camino por la de San Francisco hacia el convento, ¿vale? En el convento, lo que es el paso da la hace visita al convento, y nos volvemos hacia atrás otra vez por la calle San Sebastián hacia el San Juan, la calle Real hacia abajo y entramos en la plaza. Un recorrido un poquito más extenso que lo habitual. Sí, un poquito más. Bueno, yo no lo veo un poquito más. Simplemente el hecho de visitar al Templo de Jesús, que es un poco como que está un poco más retirado. Sí, está más retirado. Es lo que hace que parezca que... Pero yo no lo veo tanta diferencia. No. El que lleve el peso, sí, lo va a notar. Hombre, evidentemente. Ese sí lo es. Veremos una estampa un poquito que no se ha visto nunca de sí, diferente. Llegar claro, cautivo aquí a nosotros que, jardín. Este año ya que parece que es la nueva normalidad, ¿no? La normalidad ya más o menos que se ha impuesto. Queríamos agradecer pues a la iglesia, a las hermandades, a todas las asociaciones que han colaborado ayudar contra esta pandemia. Uh-huh. Y bueno, pues qué mejor que nosotros, que podemos visitar en nuestra estación de penitencia, pues visitar todos los pueblos, de todos los templos de Ubrique. Al Calvario no vamos a subir, pero bueno. Pero los templos más. Que puede cambiar un poquito el que. Bueno, te lo dejamos a otro, si quieres subir al Calvario. Pero será una buena estación de penitencia. Uh-huh. Vamos a pasar una marcha. Y ahora seguimos con Cristóbal, y acaba de incorporarse también Pepe Carrasco, que es responsable del paso de la Señora de la Estrella, que están haciendo un magnífico trabajo este año. ¿Cuál marcha tenemos? La marcha es Ave María de la Cigarrera de Sevilla. Pues ahí lo dejamos. De ese Ave María, una marcha preciosa, una marcha que se estrenó hace un par de años, y es una maravilla oírla, un remanso de paz lo que sugiere, y preciosa para la Semana Santa. Y bien, seguimos en esta tertulia. Tenemos, como hemos dicho, a Pepe Carrasco, responsable del paso de la Señora de la Estrella. Buenos días, Pepe. Hola, buenos días. ¿Cómo van esos preparativos en el paso? Bueno, pues los preparativos, ayer ya hicimos un retranqueo para ver cómo nos sentíamos y cómo había quedado el paso, y la verdad que lo que es el paso en sí está ya todo terminado, y el retranqueo pues también salió bien, y hasta ahora pues una cosa nueva que como todo nos está pasando este año con la dichosa pandemia, pero vamos, que la cosa ponerse ahora a ver este paso, adaptarse, pero vamos, no tiene mayor consecuencia, digamos, un poco de adaptarte ahora a cargar hombro, comparado con como iba antes, como olía. ¿Tú has cargado hombro alguna vez? No. No llegaste a cargar hombro. Uh-huh. ¿Y hay mucha diferencia que hay en...? Hombre, diferencia, decirte que la molía reparte más la carga, digamos así. que lo que es el en el propio hombro. Porque tú cargas sobre un mismo hombro, cuando lleves algunos tramos, te lo vas a notar. Uh-huh. Ahí ya ves tú que nosotros hemos dado tres ensayos y son cortos los que hemos dado los ensayos, porque claro, también con la premura de adaptar un paso nuevo, de digamos de montarlo y hacerte a él, hemos hecho nada que tres, no ha dado tiempo hacer tres ensayos. Uh-huh. Y vamos, notarse se nota. Se nota. ¿Y los demás costaleros, cómo has visto tú de la adaptación de ellos a este paso? Bien, la verdad que bien. Ya te digo que a todos nos fuera gustado haber tenido una Semana Santa como y haber salido con nuestros pasos en condiciones, como siempre hemos salido años atrás, pero volvemos a repetir, por el tema de la pandemia, pues hay que adaptarse y este año se decidió de salir en parihuela y ha habido algunos que no la han aceptado y ha habido otros que sí, y todos los que digamos lo han aceptado hasta el momento, pues no, yo lo veo ilusionado y aparte de ilusionado lo veo comprometido y claro, te tienen que adaptar, cargar en el hombro, pero bueno, es una experiencia para todos, nueva. Sí, porque el andar no es igual, ¿no? Tampoco. Ahora, imagínate que cuando íbamos a Molina, tú un paso de palio con esos varales, varal quieras o no, las mesías te mueven. Sí, me ayuda la mesía. Ahora, la imagen no va a llevar varales, pues lógico, porque como también vamos a hacer el recorrido este nuevo también, que vamos a pasar, que será la primera vez que pase la Virgen por el Peñón, uh-huh. Que para nosotros también es un orgullo, ¿no? El que pase la señora del jardín por ahí, por el Peñón por primera vez, y coja también el casco antiguo, pues es diferente la manera, sí, pero vuelvo a repetir, hay que adaptarse a las circunstancias, que nos vamos a notar ahora que tú estás acostumbrado a un recorrido donde ahora coges el casco antiguo, que claro, que llevas apenas tres ensayos encima, cargando a hombro. Todo esto, pues en la calle lo veremos, ¿no? Confiamos, ¿no?, en que todo va a salir bien y todos vamos a ir a una y ya está. Sí, poniéndole ganas, yo creo que... Claro. Y el grupo está bastante comprometido, porque bueno, yo lo veo desde fuera del grupo, sí. Y se ve muy comprometido y la verdad es que, bueno, pues da gusto verlo ensayar, verlo, uh-huh. ponerle ganas y ponerle... hacer los esfuerzos que tienen que hacer. Es verdad lo que dice Pepe, pues... Este año no han tenido para los ensayos, también con la climatología que nos ha acompañado, pues han tenido menos ensayos y se lo pueden notar. Pero bueno, yo creo que cuando se ponga en la calle, con la gana que tiene todo el mundo de estar ya de ver procesiones en las calles, yo creo que lo van a abordar como siempre. ¿Es menos costoso los ensayos con el paso a hombro que debajo? Menos costoso, te repito, sí. Hombre, que si se adaptan antes... Sí, hombre, claro, adaptan antes. Tú date cuenta que nosotros, allí en el palio, debajo, digamos, con la molía, tú tienes otra forma de andar, puedes parar paso, uh-huh. alguna que otra pasitos que das, sí, alguna vez intentar lucir algo el paso, uh-huh. de mover los varales. En este caso todo eso pues pasa a un segundo plano, porque uh-huh. Ya te vuelvo a repetir, al ir cargando el hombro, nosotros lo que vamos a hacer es un paso normal, pasito corto, unas mecidas, pero que no vamos a, no va a lucir el paso como debería de lucir, pero claro. Lo importante aquí es que la imagen esté en la calle, claro, sí. Y eso es lo importante, de que en el pueblo pueda ver a su virgen en la calle y ya con eso, pues, uh-huh. que tienen que salir para igual este año, pues nada, que salgan para igual. ¿Le ha costado a ustedes, que digo porque ustedes, porque tú eres uno de los responsables de los al que han montado y han puesto la distribución de ese paso, ¿le ha costado a ustedes mucho el adaptar ese paso más pequeño, carnelería, faroles, la peana? ¿Ha costado nos más? Ha costado, sí. Bueno, ¿sí? Nos ha costado y sobre todo el principal aquí, uno de los principales y que más ha luchado y porque he encargado de eso en sí, es Manolo Cabeza, sí, ¿verdad? Junto con José Angulo, el capatán, y Antonio, el contraguía que nuestro, y yo que estaba echando una mano, pero ahí La mayor parte se la ha llevado José y sobre todo Manolo Cabeza, que es el encargado del paseo. Y claro, la verdad que sí, nos ha costado adaptar porque es un paso más pequeño, reducido. Hemos tenido que adaptarle, digamos, esos travesaños para al paso. Luego, claro, pensar que cómo lo ponemos, qué le ponemos, qué comparado a que tú tienes todo planteado en el paso de tuyo. Otro año, claro. Pues, claro, entre todos pues pensábamos, mira, ponemos dos velas aquí, ponemos tres velas en este lado, y al fin, entre uno y otro, yo creo que el paso está muy bien, está muy bonito, y claro, es adaptarse a lo que estamos hablando, igual que ha dicho Cristóbal anteriormente, nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Nosotros en este caso igual, un paso más pequeño, pues tampoco le cabe toda la candelería que en fin lleva. Y entonces pues hemos tenido que resumir un poco y poner aquello que nosotros creíamos que más bonito podía quedar sin cargarlo tanto. Sin cargarlo. Pues y el estorno floral ya está a la espera de solamente de que mañana... El prior ya... Sí, ya esto, el prior de José Manuel Solano es el que se encarga de eso. Y ya digamos, esta tarde estaremos allí los cuatro, bueno, no podrá decir yo de esta tarde, pero para dar un retoque porque se le quiere hacer unos pequeños retoques a los fardones, pues, también hay que decir, dar las gracias también a Victoria García, que García también nos ha hecho una mano y nos ha hecho unos fardones muy bonito también, para adaptárselo al paso. Hay que reconocerlo también, que han quedado muy, muy, muy bonitos. Y en eso, pues, esta tarde se va a dar un retoque. Ya te digo, estarán tanto Manolo como Antonio y Manuel Cabeza y José. Y se va a dar un retoque, pero ya a la espera ya de eso, ya del periodo de José Manuel Solano, que ponga las flores. El esorno. Sí, yo creo que mañana, a partir de las 8:30 a.m, sí, están ellos. Ya va ahí, ya va ahí. El gabinete de Crisis montando todo, que ahora nuestro que delegado de Torremolino estará también sí, aquí. Sí, también nuestro delegado en Torremolino viene, también me ha informado que viene esta tarde. Informa que amenaza con llegar. Amenaza con llegar esta tarde. El terremoto 12. El terremoto 12 llegará esta tarde para ayudar también en el estorno floral, porque el nazareno también está, ¿no? José Manuel Montado. Sí, el nazareno ya ayer hicieron también un pequeño retranqueo. Menor que de la Virgen de la Estrella, y ya le pusieron las patas al paso. Ya tiene, bueno, todo lo que este año no lleva monte porque el paso es plano, pero bueno, lleva como un tapiz de césped. Y ya pues, esperando el mío mañana por la mañana para que le pongan el seno floral, que en este caso sí sé que van a ser lirio morado. Van a llevar. Entonces, bueno, ya a partir de tanto esta tarde como mañana por la mañana, pues pondrán todo el estorno floral, tanto de la Virgen de la Estrella como de Nazareno, para que mañana cuando nuestro Padre Jesús cautivo pase por allí, por la Puerta de Jesús, pues estén ya preparados y engalanados para tal ocasión. ¿La luminaria que le han puesto? La luminaria del paso de Nazareno, pues lleva la misma que lleva en el paso grande, readaptándola. La verdad es que la han hecho una readaptación y ha quedado muy bien también. De aquí también pues mandarle un saludo a todo el equipo que ha estado trabajando, Fran Román, David López, Andrade, Sebastián Zapata, Manu Zapata, José Ramírez, bueno, hay varios que la verdad es que han estado trabajando ahí también y montando lo que es todo tanto el padre como la imagen y vestir la imagen como la iluminación. Así que bueno, está todo preparado, está todo listo y preparado para que, bueno, pues el paso de la Virgen de la Estrella, de la Dolor y el Santo Entierro no tienen ningún cambio. Bueno, la Virgen de la Estrella yo creo que tiene la Virgen de los Dolores, perdona, tiene uno de los estrenos más importantes, sí, de la Semana Santa ubriqueña extraña. Sí, todo el paso con la ayuda que le han hecho. Con la mejora ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien porque se le ha puesto todo alrededor del paso, se le ha puesto de alpaca plateada, repujado, y ha quedado precioso, como se podrá ver, el llamador, las puntas de los varales también, y lucirá con los faroles que se le pusieron hace un par de años, que fue otro regalo de unas personas que están en todo el año colaborando con la hermandad. Y está preparada, lo que me refería es que no lleva ninguna adaptación porque va en el mismo paso que siempre. Y el Santo Entierro es de la misma forma, va en el mismo paso de siempre, los costaleros son los mismos y el recorrido será prácticamente igual. Saldrá a las 7 de la tarde como siempre y la Virgen de los Dolores saldrá un poco más tarde, sobre las 7 y media de la ermita de Jesús y otro de San Antonio, y se encontrarán en el mismo sitio de siempre, la puerta de la confluencia de la calle San Sebastián con la Magdalena, y de ahí ya partirán los dos en recogida. Cristóbal, ¿cómo están los ánimos este año de la gente del cautivo, de salida? Bueno, mucha ilusión, mucha gana. La verdad es que este año pues va como un sentimiento diferente, después de dos años sin poder salir a la calle, es con lo que hablábamos el otro día, son sensaciones, y vamos, con mucha alegría, con muchas ganas de que de las 9 de la noche, de que el itinerario hayamos acertado, que yo creo que hemos acertado de pleno. Y evidentemente la hora de antes de salida, pues también recordar que solo es extraordinario, que es solamente este año. Sí, este año nada más. El año que viene vuelve a su recorrido habitual y su horario habitual. Una aclaración que hay mucha gente que están preguntando, por eso también bueno que se aclare aquí que esto va a ser por este año, en el recorrido este. ¿Qué sitios que te gustan a ti más de el paso del cautivo? ¿Por qué sitio recomendarías tú ese paso? Bueno, en este nuevo itinerario pues habrá que investigarlo. Cualquiera. Pero, bueno, ¿no? En el recorrido habitual, uno de los habitual sitios que a mí me gusta mucho es la Trinidad. La Trinidad. Sí. El año pasado tuve yo la suerte de verlo de allí. La verdad que la Trinidad es uno de los momentos a mí que más me emociona, pues es como cuando se coge la curva y se emboca la subida Nevada, de la cuesta de la calle Nevada. La calle Nevada también, porque se hace bastante sin parada. La verdad que son sitios emocionantes. El San Antonio también un sitio sí, muy muy bonito, mucho recogimiento. Bueno, ya luego la entrada y la salida de allí de la parroquia, en la plaza, pues son un sitio donde ya los sentimientos a flor de piel. Claro, es normal. Yo el año pasado, como digo, tuve la suerte de verlo allí a la subida de la calle Nevada, y es muy muy bonito verlo subir ya de espalda cuando coge esa cuesta arriba y con sones de la marcha, y se ve precioso. Ahí por ahí un vídeo está en internet colgado, creo que de Canal Sierra. Todo el que tenga curiosidad lo puede ver, y es una maravilla la transmisión que hizo Canal Sierra en directo el año pasado de Jesús Cautivo subiendo a la Trinidad con la cruz del Tajo ilumina al fondo. La música, que yo era, fue una maravilla esa noche de Miércoles Santo, la verdad. Sí, la verdad es que los pasos muchas veces los vemos de frente, pero muchas veces un paso, verlo cómo se aleja desde atrás, son muy bonitos, son estampas muy bonitas. Una de las, te lo voy a comentar, una de las también que me gusta mucho, y yo lo suelo hacer porque me adelanto, me voy casi a la cruz de guía, cuando va por la calle Botita, me voy casi a la cruz de guía y miro todos los penitentes, con esos cirios, apuntándose hacia el centro, y se ve esa imagen, y el Cristo al fondo, se ve muy bonito. Es una fotografía espectacular, y la verdad que a mí me emociona mucho, me suelo adelantar para verlo. Para verlo, ¿no? ¿Y a ti, Pepe, qué te gusta más? ¿Dónde te gusta más la...? La Macarena, como decía Carlos Herrera. ¿Dónde te gusta más la Estrella? Vamos a darle la Esperanza de Triana. Allá está. La estrella, ¿dónde recomendarías tú que se vea? ¿Dónde la lleváis con más sentimiento y más fuerza al pasar? Yo, mira, tirando a fin, te diría que con fuerza y con ilusión en todo el recorrido. Porque pero, mi compañero y yo volvamos todos. Pero si tuviera que elegir algún sitio, no sé, nos gusta mucho lo que es en sí la salida. Ese momento, ese nerviosismo que estás esperando es el querer sacarla fuera para que todo el pueblo la vea, y eso es muy emotivo. Y eso, luego, claro, en el recorrido en sí, llegando al Toledo, bueno, José Angulo me dirá que hombre. Que en su puerta donde él se crió, para él eso es donde bueno, la verdad que es un sitio muy bonito, ¿eh? Es un sitio muy bonito también, muy recogido, muy bonito. Es un sitio muy bonito. Luego en sí, como ha dicho Cristóbal, también lo que es la parte de la allí la Trinidad también es un sitio que se come la gente y también se puede apreciar bien el paso. Uh-huh. Se luce bastante. Donde más de menos del luce o del luce, digamos, en la vuelta. Pero luego, claro, ya es lo que es la entrada de Jesús, pues volvemos sí, bueno, a tener esa fuerza última que te quedan para entrar al jardín y uh-huh. Y te está esperando el pueblo, digamos, y yo me quedo con esos sitios, ¿no? En sí, el hecho de la salida, parte del Toledo, que es algo de las calles más estrechas, que por ejemplo este año vamos a tener bastante la novedad esa de que vamos a pasar por calles estrechas. Calles muy estrechitas. Que eso nunca, digamos, por lo menos yo lo he vivido. Uh-huh. ¿Se ha visto poco? Sí, la verdad que sí. No, la verdad que donde tú dices de la puerta de tu capataz, allí es un sitio bueno porque es muy, en la calle recogida, claro, ¿sí? Suena muy bien la música. Ay, eso por eso te digo. Cuando suena bien la música, los costeros para que se vienen arriba. Sí, y empieza tintineo de varales y entonces aquello ya. Ya se viene. Y además que José se viene arriba también. Se viene arriba y cuando te viene a dar cuenta, pararse ahí. Y cuando dice pararse ahí, dice ya estamos a la puerta de. Mira el número de la casa y es ahí. Mira, yendo. Mira, no, pero que es verdad esto. Que digo ese sitio por eso, por lo que tú estás comentando, eso, que es, digamos, de las partes donde más recogida, digamos, tiene la bifurcación también de la otra calle, que es Magdalena, que viene ahí a salir. También, y sí, entonces, sí, claro, tiene varios puntos donde hace aquello un poco más estrecho. La bajadita que haces allí para virar hacia la Trinidad, pues está recogida, porque digamos está la Trinidad tiene mucho más espacio. Claro, hombre. Porque aquí nosotros lo que tenemos más recogido, digamos, es el trayecto de la calle Jesús hasta llegar allí. Digamos, más recogidito para el paso. Otro sitio que también se ve bonito es cuando pasa por la plaza del Ayuntamiento entre los naranjos. Eso sí, bueno, pero se ve. Es emotivo, emotivo. Para el que lo ve. Sí. Al que lo ve entre los naranjos y está muy, muy bonito. Nosotros, como te digo, tengo la suerte de verlo, pero posterior. Verlo ya a lo mejor en algún vídeo que otro. Pero la verdad que sí que es muy, muy, muy, muy emotivo. Y sí, además va con la marcha Encarnación Coronada. Encarnación Coronada, le suelen tocar ahí. Sí. Igual que la entrada, que le tocan las saetas. Sí. Y entonces, pues es muy emotivo eso, porque primero hacemos el encuentro con nuestro Padre Jesús. Sí, la puerta de la plaza. Y luego hacemos esa entrada con la marcha, y la verdad que queda muy emotivo, aparte de que tiene una parte que es cantada, sí, que nosotros los costaleros solemos cantarla debajo del paso, aunque claro, no suena tan fuerte, digamos, sí, porque claro, porque el que tú llevas va debajo y aparte que llevas haciendo peso, el esfuerzo, claro. Pero bueno, claro, que es muy emotivo, sí, la verdad, sí, que sí. Es verdad que en Ubrique tenemos la suerte de unos recorridos profesionales para verlo, porque no solamente el jueves, el viernes, que no haya estado nunca en la puerta aquí en la confluencia de la calle San Sebastián con la calle Magdalena, eso te pone de bote en bote, eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo quiere estar a ver la subida de la Magdalena cuando enfila ya el santo entierro. Eso está cerca de alguna vez el año pasado. Miento, el año que se tuvo que volver también, sí, por desgracia, sí, por la lluvia, una hora antes había gente ya. Una hora antes había gente, eso es un sitio que. No, pero unos palcos ahí con silla o algo. Una hora. Sí, no, te digo porque la campana. Ustedes estaban poniendo las vallas. Nosotros estuvimos poniendo las vallas y ya había gente. Uh-huh. Y luego incluso amenazando agua que no se iba. Se decidió salir y aquello fue un mini encuentro y volver. Revirar los pasos y volvernos para atrás, pero que había influencia de gente, sí, la verdad que sí. Mucha gente. Sí. Pues vamos a ir recordando los horarios y la salida. Vamos a empezar por el cautivo, que es lo primero que viene. Recuerda otra vez horario de salida y recorrido, la banda que acompaña y todo lo correspondiente a la salida procesional, Cristóbal. Bueno, pues como hemos dicho anteriormente, pues la salida es a las 9 de la noche. Y el recorrido es el recorrido nuevo de este año, el extraordinario. Lo digo así un poco más rápido: calle El Agua, calle San Sebastián, El Jardín, calle Jesús Nazareno, Toledo. El Toledo, la Trinidad, la calle Nevada hacia arriba, el Peñón, San Antonio, San Juan, el convento, volvemos de nuevo al San Juan, luego la calle Real hacia abajo y entramos por la plaza de la parroquia. ¿A qué hora más o menos tenéis prevista la recogida? En un principio está estipulado que lo podemos hacer en las 4 horas, llegaríamos a la 1, pero también vamos a ver cómo va el recorrido. ¿Cómo va el recorrido? Claro, ya depende de cómo... Los cargadores o si incluso nos queremos deleitar en algún sitio especial y nos comemos ahí un poco más de tiempo. Sí, eso ya, pues, según vaya transcurriendo todo. Como nuestro horario de entrada siempre es a las 2, pues bueno, pues mira, tenemos ahí una hora que podemos... ¿Y la compañía de banda? La agrupación musical pequeña, la que siempre acompaña al cautivo en su recorrido. En marcha. Uh-huh. ¿Y para el jueves? Por jueves, bueno, recordarle a todos los hermanos que el jueves a las 12 de la mañana en la ermita de Jesús tenemos el rezo del ángel. Bueno, que cada año tiene más ajo en lo que es las 12 de la mañana en el jardín, porque es un momento de convivencia de todos los hermanos, de mucha gente que no la ve durante todo el año y ahí aparece ese día, ¿no? Pues convivir un poquito con todos nosotros. Es a las 12 de la mañana, después a las 8 y media es la salida de la hermandad. Recordarle a todos los hermanos que están citados para las 8 de la tarde. No lo queremos hacer antes, porque todos sabemos las dimensiones de la ermita de Jesús. Claro. Y para evitar que haya menos, mientras menos gente haya dentro de la ermita, pues mejor que mejor. Entonces a las 8 de la tarde ya, todo el que vaya entrando le iremos dando su sitio. Le pedimos que se vistan rápido porque, bueno, para que vamos a tener media hora nada más de intervalo nada más. Para las 8:30, como te he dicho, ponernos a la calle. Recordad que el recorrido este año es, pues salimos por la Plaza del Jardín, Ingeniero Juan Romero Carrasco, San Sebastián, calle Plaza Colón, calle El Agua, calle Real, San Juan, Torre, Nevada, Trinidad, Toledo, calle Jesús y de vuelta otra vez a Jardín. Acompañamiento musical. Acompañamiento con nuestro padre Jesús Nazareno, la agrupación musical Nuestra Señora de la Salud de Castro del Río, con el paso de Misterio y con el paso de la Virgen, pues la banda municipal de Ubrique. Y a la hora de recogida, más o menos, ¿cuál será? Pues tenemos pensado más o menos sobre 12:30 a 1. Sí, mucho más, ¿no? Porque al día siguiente tenemos que montar otra procesión y tenemos que montar todo. Y bueno, para el viernes, pues durante toda la mañana también, la ermita de Jesús estará abierta también. Y bueno, la salida será a las 7:30, desde la ermita de San Antonio al Santo Entierro, con el recorrido habitual. Aquí no hay ningún tipo de cambio, que sería, bueno, calle Torres, San Juan, Real, calle El Agua, San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, bueno, en la confluencia, esperando ya que llegue la Nuestra Señora de los Dolores para invocar lo que es Magdalena, Toledo, Trinidad, Nevada y Torre. Recordar que este año, como ya se intentó en el día 2019, pero a causa del agua no se pudo, pues la Nuestra Señora de los Dolores pues se quedará en... Terminará la procesión en la ermita de Jesús. De San Antonio. Va a ser también algo también novedoso, uh-huh, que ya en su día lo ensayaron las hermanas costaleras y la verdad es que le salió bastante bien. Uh-huh. Y bueno, pues esperemos que este año pues le salga. De todas formas, allí sí, pues van a contar con la ayuda de todos los costaleros del Santo Entierro que acabarán de llegar un momento antes y bueno, pues sí, echarán una mano si hace falta echarle la mano y demás. Pero bueno, yo creo que va a ser un fin de la Semana Santa Briqueña, en cuanto a pasar en la calle, pues bastante bonito y emotivo. Y bueno, esperemos que salga todo bien. Y esperemos, que yo creo que el clima nos dejará. Por lo pronto, las previsiones no son malas. No, mañana damos un poco de agua, quizás por la mañana, pero ya por la tarde ya se abren los cielos y ya van a tener un miércoles. El día soleado. Sí, miércoles, jueves y viernes santo, pues como tiene que ser. Como tiene que ser. Sí, porque ya nos toca. Pues, ¿queréis decir algo, hermano mayor, para la gente de Ubrique? Agradecer a todas las personas que nos han echado una mano, tanto por las flores, por la floristería La Margarita, por Juan de Gazules, por los propios gente de trabajo que se ha organizado, tanto de la propia Junta de Hermandad, de los costaleros. Bueno, agradecérselo a todos, siempre se queda alguien sin mencionar, pero bueno, normal. Agradecer a todos de que esto vaya un año más hacia adelante y a disfrutarlo. Yo lo que le pido es que se disfrute y que cada uno lo viva en su interior como corresponda. ¿Y el hermano mayor de la hermandad del Nazareno, José Manuel? Yo, pues más o menos lo que ha dicho Cristóbal, darle las gracias a todos los hermanos, bueno, principalmente por la confianza que siempre tienen con esta Junta de Gobierno, tanto a los vestidores de las imágenes como a la gente que ha trabajado duramente, porque la verdad es que han trabajado muy duramente en montar los pasos. Hay que recordar también a la cuadrilla de costaleros de nuestro padre, el Santísimo Cristo Yacente, con Manuel Gómez Toro a la cabeza, que también realizan un trabajo bastante bueno. Muy bueno. Que de hecho hoy también ellos ya montaban lo que era la urna del Señor en el paso, para tenerlo preparado también para mañana el paso de nuestro padre Jesús cautivo allí por el San Antonio, pues luzca como se debe. Y bueno, pues eso, ya esperar que la sesión de penitencia sea lo mejor posible, que yo creo que va a ser. Y nada, emplazar a todo el mundo, pues tanto mañana por la noche para ver al cautivo en la calle Ubriqueña, como el jueves y el viernes santo, pues a ver nuestra hermandad procesionar por las calles del pueblo. Pues a eso vamos a quedar, y damos las gracias desde aquí a la Policía Municipal, que tanto ayuda presta a todas las hermandades durante los ensayos. Muchísimas gracias a Pepe Salguero, jefe de la Policía Municipal, que es el que nos aporta esos cortes de calle para que se puedan hacer todos los ensayos, y a la Alcaldía de Ubrique y a Básica, que también es una parte importante en el recorrido procesional, quitándonos contenedores del paso de la cofradía y haciendo esa limpieza que queda después de ese paso. Y por nuestra parte terminamos aquí por este año este Aire de Pasión, esperando que haya sido de su agrado. Damos las gracias a Rubén Jiménez y Fran Sánchez, que son los que nos han hecho el control, y Rocío y Juan Carlos, que le hemos quitado este pequeño espacio, y como no, a Mari Carmen Lamela, directora de todo esto, y le emplazamos para el próximo año, y que tengan una feliz Semana Santa y una buena estación de penitencia. Buenos días y queden con Dios. Buenos días.